Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Bueno, pues 1:13 de la mañana, es hora de compartir realidades con Sergio Izquierdo, con Diego Izquierdo, perdón. Diego, buenos días. Buenos días. ¿Qué me vas a hacer? Nada, me voy a poner una chapita con mi nombre para que cada vez que venga, pues, te recuerdes. Que yo me he empeñado. Que... Además, siempre es con el mismo. O sea, te podía llamar, yo que sé, Jorge, Daniel, Pablo, pero no, a mí me ha dado por llamarte Sergio, pero eres Diego. Pues sí, así me pusieron mis padres. Y ya no lo vamos a cambiar a estas alturas. Oye, ¿con quién hablas hoy? Bueno, pues hoy tenemos a Eduardo de la ONG Tierra Sin Males. Él es, bueno, él está en Soria. Es el técnico encargado de la formulación y justificación de los proyectos. Y entonces vamos a hablar con él y vamos a traer un invitado al programa también de la ONG Tierra Sin Males, pero las diferentes circunstancias pues nos les han impedido acudir al programa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con él para que nos cuente un poco los proyectos que subvenciona el Ayuntamiento de Burgos y que gestiona la ONG Tierra Sin Males. Bueno, pues le tenemos ya al teléfono, subimos un poco la sintonía y hablamos con él, escuchamos tu entrevista. Eduardo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos, que sé que estás bastante liado. Y bueno, pues la cuestioncita que nos traía entre manos eran esos proyectos que por parte del Ayuntamiento de Burgos han subvencionado y que están ubicados en Venezuela. Sí. Exactamente, bueno, tenemos dos proyectos, o es uno con fase 1 y fase 2, y que nos ha parecido interesante, ¿no? Por, bueno, pues también por el país en sí, ¿no? Porque, bueno, el país en sí con España tiene unos convenios bilaterales que tiene, no tiene, hacen comisiones mixtas. Bueno, vuestros proyectos en general, estamos hablando de proyectos de soberanía alimentaria. ¿Cómo decías? Perdona. Que si estamos hablando de proyectos en los que la soberanía alimentaria y el mantenimiento de la salud es un poco la línea estratégica, ¿no? Sí, bueno, este proyecto, digamos, por una parte tiene un aspecto educativo, porque se trata de escolarizar a 600 niños en edad escolar, en primaria, digamos, en un asentamiento, el asentamiento La Chinita, que son 2.500 habitantes, y bueno, no tenían escolaridad, entonces consiguieron, la contraparte local, que son los hermanos maristas, consiguieron unos barracones, los han acondicionado y están escolarizando a estos niños. Por otra parte, se quiere hacer en el mismo centro, como aparte, pues una especie de centro de capacitación de adultos, para capacitar a los adultos en concreto con talleres de cocina, de costura, de artesanía también. Y a la vez se completa el proyecto con unos mini huertos, digamos, unos mini huertos escolares, para que tanto niños como adultos, citarlos, digamos, serían como los laboratorios, dicen ellos, para capacitarlos para que sean emprendedores, digamos, en el área ganadera y en el área agrícola. Evidentemente todo esto tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque lo que vamos a conseguir es que haya unas personas, unos niños y unas familias, porque se trabaja con adultos y con niños, pues capacitar más, con más capacidad para desarrollar sus huertos familiares, sus pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, y evidentemente eso mejora la soberanía alimentaria de las familias. Ese es un poco el proyecto. Como bien dices, pues se desarrolla en dos fases. El año pasado, el año 2011, el Ayuntamiento de Burgos nos concedió 45.000 euros para la primera fase, la construcción de ese centro. Ya digo que se hizo sobre unos barracones que adecuaron, y este año se completa con el centro de adultos más y los huertos, digamos, las mini granjas escolares. Nos ha parecido interesante que los beneficiarios y beneficiarias del proyecto, en un más o menos en un 60-70%, son indígenas. ¿Cómo, perdona? Que el 60-70% de los beneficiarios y beneficiarias del proyecto son indígenas. Son indígenas, sí, eso es un aspecto importante. Es una zona que está con una pobreza severa y algunos en la miseria. Me ha llamado la atención ese dato. Sí, son indígenas, incluso muchos de ellos. Otro aspecto que no he mencionado, se me ha pasado, es que van a hacer alfabetización, porque muchos de ellos indígenas incluso tienen dificultades para expresarse en castellano. Entonces, bueno. ¿Y qué lengua? ¿Qué lengua hablan? Pues no te puedo decir, no tengo el dato. No te puedo decir. Bueno, el proyecto es ese. Hay que decir que el proyecto está integrado en todo un proyecto más amplio que los hermanos maristas llevan desarrollando en aquella zona. Llevan 14 años trabajando, entonces han conseguido unos tractores con apoyo del Ayuntamiento de León y de Burgos, como digo, los barracones. En fin, llevan años trabajando. Por otra parte, eso nos da una absoluta confianza, porque son personas que han hecho una opción clara por trabajar con los niños, con los jóvenes, con aquella población. Nos dicen eso, que son zonas muy olvidadas, que prácticamente las comunidades campesinas de Venezuela están olvidadas, no tienen prácticamente servicios. La escuela más cercana que tenían estaba a 10 kilómetros y prácticamente estaba llena. ¿De qué zona estamos hablando? Estamos hablando de... del estado de Zulia, en concreto el municipio La Cañada de Urdaneta. Y más en concreto porque luego tienen parroquias y asentamientos, el asentamiento de La Chinita, que está integrado por unas 2.500 habitantes. Es donde se realiza el proyecto. Es una zona montañosa y... ¿Al sur, al norte? Es para centrar un poco a nuestros oyentes en el mapa. Pues la verdad es que... tengo aquí el mapa. Me parece que está al norte, sí, al norte de Venezuela. Exactamente, sí, al norte de Venezuela, al noreste, podríamos decir. El estado de Zulia. Y... ¿Qué tal las relaciones con las instituciones venezolanas? Allí tienen apoyo de las instituciones, tienen un convenio de tal manera que el Ministerio de Agricultura paga los sueldos de los profesores de este colegio, digamos que sería un colegio de primaria, y paga profesores y personal de servicio. Y el resto de gastos, pues tienen un convenio con una asociación que hay allí de escuelas católicas, y se comprometen también a pagar el resto de... Es decir, hay una buena relación. También hay una buena relación con nosotros. En concreto, el responsable del proyecto es un hermano marista, que es primo de Luis Maestre, de ahí de Burgos. Ha estado en Burgos, ha sido profesor en diversas ciudades, en Burgos, en León, en Valladolid, en diversas ciudades de León. Sí, la verdad es que intentamos ponernos en contacto con él, intentamos que viniese al programa para dar su visión, ¿no? Ya que ha estado allí, que conoce, pero la verdad es que tenía que salir de viaje y nos ha sido imposible, ¿no? Igual que con la hermana Luisa, sí. También, que tiene una hermana allí en uno de los proyectos y bueno... Es otra zona, ella trabaja, es otro proyecto que financiamos, sí, en un centro de salud. Sí. Tiene una hermana religiosa y conseguimos un ecógrafo para mejorar un poco todo el tema de diagnóstico. Sí, la salud materno-infantil, ¿no? Estuvimos hablando con ella antes de preparar esta entrevista y sí, la mujer también, bueno, tenía bastantes dificultades, ¿no? Bueno, los proyectos... Los proyectos un poco que se elaboran desde Tierra Sin Males, ¿los gestionáis desde Soria? Los proyectos que les gestionáis desde Soria, ¿no? Tenéis ahí el centro de... Bueno, Soria es la sede central, pero no, la delegación de Burgos tiene bastante autonomía. Ella ha presentado estos proyectos, lógicamente estamos en contacto, los supervisamos un poco más desde el punto de vista técnico, pero la verdad es que la delegación de Burgos está muy activa, está muy, muy dinámica. Ellos presentan proyectos a la Diputación, al Ayuntamiento de Burgos, realizan también acciones de sensibilización. Hemos hecho varias exposiciones en la sala del Consulado del Mar. Ahora estamos preparando otra. En fin, estamos en buena relación, no hay ningún problema y bueno, nos complementamos y nos ayudamos mutuamente. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias por atendernos y espero que, bueno, pues que si podamos seguir contando estos proyectos que se llevan a cabo tanto en Venezuela como en otros países, ¿no? Sí, haría una llamada, pues eso, a la población, a nuestras instituciones, para que en época de crisis no merme la solidaridad. Está el Che Guevara, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Sería muy triste que la crisis nos quite la ternura con las personas más necesitadas de aquí y de allí. No perdamos la solidaridad, por favor. Pues sí, eso, desde aquí intentamos hacer eso, intentamos decir que somos afortunados por nacer donde hemos nacido y que la solidaridad es algo que está en nuestro ADN. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias y perdón por los ruidos porque estoy en un centro público. Vale, bueno. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues comentar que hoy tenemos una actuación de Luis Guitarra a las 19 horas en el Centro Cívico Río Vena, que es gratuita y que, bueno, si la ONG Persona Solidaria nos invita a que vayamos y nos comenta que si es posible, pues que llevemos un kilo en beneficio del Banco de Alimentos, ¿no? Dado que el concierto es gratuito y que podremos disfrutar de un concierto de guitarra. Y nada más, hasta aquí este programa de Compartiendo Realidades. Recordaros que podéis escuchar el podcast en compartiendorealidades.wordpress.com y hasta el próximo viernes, que tendremos un interesante programa, espero, para conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras de las maquilas en diferentes países del mundo. Gracias.